Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, te llamo de la radio. Sí, ¿cómo estás? Bien, Juan, bien. Sí, te yo soy noto. Juan. Vos sos Isolina. Idolina. Dolina, sí. Idolina. Bueno, me ibas a comentar novedades que tuvieron hoy. Sí, Bueno, bueno, dame un segundito. Dame un segundito. Sí. Conversamos entonces con Idolina, vecina de Capilla del Monte, luego de lo que se mencionaba hace algunos días, nuevamente el basural de Capilla del Monte, largando humo a los vecinos, que se han empezado a presentar ante autoridades desde el día hoy lunes, y por eso le invitamos al aire para que nos comente, estimada. Bueno, iban a preparar un material, una nota, y también había una convocatoria para una asamblea que se iba a hacer en la puerta del basural. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todos los oyentes, gracias por el espacio. Bueno, sí, el otro día, el domingo, hubo una convocatoria, una asamblea rural, en donde se reunieron más de 35 vecinos aproximadamente. Lo que se hizo ahí fue firmar una nota que lo presentamos el día de ayer en la comuna de Charbonnier. Y en esa nota lo que hacemos es especificar medidas que necesitamos que se tomen de manera urgente con el predio, que tienen que ver primero con el cese del fuego, ¿sí? Porque el fuego se reinició varias veces, incluso anoche tuvimos que llamar a los bomberos nuevamente porque se había reavivado las llamas. Luego pedimos la vigilancia continua, que haya una vigilancia, que no esté el portón abierto y que ingrese cualquier vehículo, simplemente que esté vigilado, si eso está prendido, si está humeando, que haya vigilancia, ya sea de los bomberos, de TAC, de ambiente, y también pedimos la suspensión de ingreso de nuevos residuos, porque el basural ha crecido nuevamente muchísimo su volumen. En estos meses siguen ingresando camiones tanto de poda, de residuos sin ningún tipo de clasificación y también clasificados, o sea, separados, plásticos, separados que se han encontrado adentro y realmente se han publicado las fotos y casualmente a los 2 días, bueno, se reinició el fuego nuevamente. Y el cuarto pedido que hacemos es que se cumpla el plan GIRSU, que no se estaría cumpliendo porque todo el tiempo se está ingresando nuevos residuos, por lo tanto se le está prolongando la vida útil del basural y no está siendo un centro de transferencia como lo habían propuesto inicialmente. Entonces, pedimos esas cuatro medidas, que es el cese del fuego, la vigilancia continua, la suspensión de ingreso de nuevos residuos y el cumplimiento del plan GIRSU. Esto lo presentamos ayer en la comuna de Charbonnier. La jefa comunal ya está al tanto, se puso en comunicación con nosotros y nos dijo que el día de mañana van a estar emitiendo ellos una nota para elevar este pedido al municipio de Capilla del Monte y también están considerando realizar una reunión, ¿sí? Que el señor intendente de Capilla del Monte y la secretaria de Ambiente vayan a Charbonnier y que podamos justamente conversar y que puedan dar explicaciones sobre esta situación que estamos atravesando los vecinos de Charbonnier e incluso de Capilla del Monte. Una nota similar a esta también se va a realizar acá en Capilla del Monte para que los vecinos de esta localidad también puedan participar en este reclamo. A esta nota se le adjuntó 106 firmas que se juntaron en esa asamblea el domingo frente al basural y el día anterior también por el festejo de la Pachamama en Charbonnier, también los vecinos estuvimos reunidos y pudimos sumarnos en este compromiso de reclamo tan importante en este momento. Bien, acá mencionaste los puntos de la nota. Hay cuestiones de mínima, como poner una persona en el portón o cerrar el basural, eso no se entiende cómo no se está haciendo, porque la verdad que siempre hubo ahí una cabina y alguien tiene que estar, eso es de sentido común. Sí. Con respecto a lo otro... Hay alguien. Bien. Ahí adentro hay alguien, dentro de la garita del basural. Sí, siempre hay alguna persona, pero la vigilancia que pedimos es de los bomberos, de TAC, o sea, una vigilancia continua, más allá de la persona que trabaje dentro del predio, porque la persona está ahí, pero no puede evitar quizás prevenir un incendio forestal, por ejemplo, no le daría los tiempos, porque cuando sopla el viento es cuestión de minutos que el fuego se propague. Bien, con respecto al otro punto del plan Girsu, uno se pregunta, ¿no? Porque esto se anunció desde la municipalidad y no es algo que se va a hacer a escondida, digamos, es algo público. Si se implementa el plan Girsu, seguramente los vecinos de Capilla del Monte se van a ver involucrados en esa actividad. Eso se va a poder saber si es que se intentó, si se empezó o no, ¿no es cierto? Digo, no hace falta esperar a que se incendie el basural para que les digan si están implementando o no el sistema de separación de residuos. Sí, en Capilla del Monte hay varios vecinos que están involucrados con este reclamo, dispersos, ¿cierto? En las asambleas a veces participan de los centros vecinales para interiorizarse y muchísimas personas no están al tanto de la situación del basural, excepto cuando nosotros publicamos y bueno, y le damos aviso a la población de que esto está sucediendo justamente. Entonces, ¿cómo se está desarrollando acá en Capilla del Monte? Y algunos vecinos cuentan que sí, ahí está la recolección diferenciada, muchos otros no saben cómo es el mecanismo, los folletos han sido repartidos y en su momento, pero no nos hemos enterado de ninguna convocatoria, por ejemplo, de talleres, de difusión masiva, no sucedió eso. Por ejemplo, nosotros el sábado 3 de agosto en Charbonnier hicimos un taller de capacitación de promotores ambientales domiciliarios y en donde participó la cooperativa de carreros y recicladores de Cruz del Eje, el colectivo de Red Ciclo, que se dedican a reutilizar los residuos para hacer creaciones artísticas, y también el colectivo de la Minga, es un multiespacio cultural de Charbonnier, la asamblea junto a la comuna. Entonces se realizó ese taller porque estamos realmente muy preocupados, porque nosotros también tenemos una situación similar en cuanto a los residuos, porque los residuos no diferenciados van al basural de Cruz del Eje. Estaríamos repitiendo la misma situación, no más que el basural no está cerca nuestro. Entonces estamos afectando al medio ambiente de la misma manera. Por lo tanto, impulsamos los puntos verdes, tanto de manera autogestiva, y luego se sumó la comuna en ampliar los puntos verdes, ya en dos barrios se amplió eso, y hace muy poco, será hace 3 semanas, no recuerdo la fecha, hicieron un acuerdo con Capilla del Monte, en donde iban a traer los residuos, tanto plásticos, creo que metales y Tetra Pak, no recuerdo el tercero, lo iban a traer acá al centro de reciclado de los Mogotes de Capilla del Monte. Al siguiente día, o sea, a los días de ese acuerdo, fue que se encontró residuos reciclados dentro, diferenciados dentro del basural. Ahí comenzó este gran problema nuevamente, porque despertó mucha alerta por el hecho de que cómo se va a realizar semejante acuerdo para que Capilla del Monte se responsabilice de los residuos de Charbonnier si ni siquiera está pudiendo llevar a cabo la gestión del plan Girsu apropiadamente. porque todas las denuncias que hay de los vecinos, la vigilancia continua, pasamos, vemos, entran los camiones, no vemos ese funcionamiento, no vemos que esté avanzando. Siempre hay un tiempo de transición, comprendemos eso, pero no está sucediendo porque el volumen del basural ha aumentado y las podas, los camiones de poda siguen ingresando y está aumentando nuevamente. Por eso es que iniciamos estas acciones para que se visibilice y se respete este plan presentado ante la comunidad. Y más que la comunidad de Capilla del Monte está pagando una tasa mensual para que se cierre el basural de Capilla del Monte. Estimada, viendo de que, bueno, los plazos son distintos, ¿no? El plazo entre resolver esta situación y el tiempo que pueden los vecinos aguantarse el humo, que uno se imagina debe ser algo insoportable, una sola noche soportando el hedor de un basural, no se la desearía a nadie. Viendo este contrapunto entre los tiempos de resolver una cuestión de conciencia vecinal y de la poca tolerancia que ya la vecindad puede tener al avance de este basural, ¿no se evalúa la posibilidad de pedir la clausura? Porque tanto el municipio como Policía Ambiental como la Fiscalía puede ir, poner una faja de clausura y se acabó, no entra más nadie al basural. Sí, a eso estamos apuntando en este momento, porque esta historia se vuelve a repetir una y otra vez. Todas las personas que han nacido en este lugar y que han visto cómo ha crecido este basural a lo largo de los años y viendo las distintas gestiones también, ya se ha visto esta misma resolución y luego problemática y se ha vuelto al mismo punto, en donde no se ha resuelto y simplemente ha seguido su vida útil, más allá de las denuncias y de todas las instancias en las que han llegado anteriormente los vecinos. En este momento ya estamos apuntando a llegar a otras instancias, por eso el reconocimiento de la institución, de la comuna de Charbonnier, el apoyo, bueno, nos da un poco más de aliento en que realmente se están queriendo, por lo menos desde Charbonnier, por la presión social que hay, se está llevando a cabo otro tipo de reclamo ya en otro nivel. Estimada, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras? A la clausura. Bien, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, vamos a estar compartiendo en estos días, mañana apenas la respuesta de la EPA comunal y la nota que van a elevar. Vamos a estar avisando a los vecinos, a toda la comunidad de esta situación. Y bueno, y pedimos apoyo, comunico, bueno, paso en Instagram, cierre al basural ilegal de Capilla del Monte, también por YouTube. Está el canal para quien quiera sumarse a este reclamo que, bueno, nos involucra a todos y a todo el valle. Y bueno, pedimos apoyo de la comunidad de Capilla del Monte y de todo el Valle de Punilla en lo posible. Y también de Cruz del Eje, porque esto está afectando hasta allá por la contaminación de las aguas que bueno, es muy grave también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Chao. Ah, ya está sintiendo el olorcito.